Memorias de las Resistencias. En realidad nosotros queríamos compartir un poco la experiencia organizativa de nosotros mismos como colectivo. Bueno, pues ya Carlos nos dio un análisis bastante bueno y profundo de qué son los medios de comunicación alternativa, comunitarios. Y bueno, pues nosotros queríamos más bien platicarles un poco nuestra experiencia de cómo nacimos y cómo hemos estado trabajando. Y bueno, primero pues agradecerles la invitación a todos por poder nosotros asistir a este tercer coloquio. Y bueno, pues esa es la palabra de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Nosotros nacimos en la huelga del 99. Nosotros nos preguntamos cómo podíamos tener un vínculo con los estudiantes. Y la mejor forma que pudimos encontrar fue una radio comunitaria, ¿no? Bueno, en ese momento era una radio bocina. Es decir, teníamos una pequeña bocina, un micrófono, una grabadora, y pues cada compañero decidía si tomaba la palabra o no, poníamos música, y empezamos a ver que era un buen vínculo, además que relajaba un poco el ambiente, ¿no? No era tan tenso como las asambleas o los mítines. Después, cuando ya termina la huelga del 99, nos volvemos a reunir algunos compañeros y decidimos que podíamos seguir trabajando en el tema de comunicación. No lo teníamos tan claro, queríamos seguir teniendo una radio bocina. Con el paso nos dimos cuenta que teníamos que, lo que decía Carlos, engrandecer muchas más cosas, no solo dejarlo en términos locales. Y nos empezamos a cuestionar que nos hacía falta un espacio. De primera mano, nosotros decidimos que no queríamos un espacio que nos otorgara la universidad. Queríamos un espacio autónomo, pero queríamos consolidarlo en el espacio donde ya teníamos un trabajo. Así que decidimos construir una cabina de radio en la mitad de la explanada del CCH Vallejo. Para nosotros fue algo que nos costó mucho, fue mucho trabajo, obviamente las autoridades universitarias no les agradó en absoluto la idea de que hubiera una cabina, y mucho menos construida por un colectivo. Aún así, pues decidimos construirla porque para nosotros era importante. El tema de la autonomía, nosotros lo consideramos que no es un tema o no es un lema que podamos enarbolar porque se oye bien, sino porque lo de verdad lo debemos de construir día a día. Entonces decidimos que teníamos que construir una cabina. Y tal cual así, nos llevamos tres a cuatro meses aproximadamente trabajando los fines de semana de albañiles y albañilas. Nadie sabía, todos teníamos como conocimientos, digamos, sencillos de la albañilería con los compañeros que más o menos sabían, pues nos fueron guiando, ¿no? Y así construimos nuestra cabina. Después de la construcción de la cabina también nos empezamos a cuestionar que nos hacía falta una página de internet donde pudiéramos, pues exacto, engrandecer más la palabra. Así que pues decidimos también construir una página en internet. Fue un compañero de la radio, algo que cabe mencionar y que para nosotros siempre es importante mencionarlo, es que al inicio del colectivo nadie estudió, digamos, comunicación o periodismo, más bien lo hacíamos porque creíamos que era una necesidad importante y porque no queríamos pensar que los medios de comunicación tenían que seguir rigiendo la comunicación en México y en el mundo. Nosotros decimos que la palabra o la comunicación es algo natural del ser humano, entonces queríamos que en ese momento nosotros también pudiéramos decir lo que para nosotros era importante. Así que cada uno de nosotros y nosotras pues nos decidimos a trabajar, a investigar, a leer, a buscar en internet, a preguntar con otros compañeros. Y logramos, sobre todo por el esfuerzo de uno de nuestros compañeros, a construir la página de Regeneración Radio. Bueno, en ese entonces nos llamábamos Radio Pacheco. Radio Pacheco porque, bueno, la mayoría de los compas eran, en ese momento, eran activos de la marihuana. Y nosotros dijimos, pues es Radio Pacheco. Después, en otros años posteriores, cambiamos el nombre a Regeneración Radio. Pero bueno, estrenamos la página con el recorrido de la otra campaña. Para nosotros fue muy importante tener la página porque, bueno, ya el compañero lo comentaba, nos subimos al barco de la otra campaña, primero sin ser invitados, segunda porque nosotros decíamos teníamos que acompañarlo, era un suceso histórico importante, teníamos la oportunidad de conocer a mucho más y más compañeras en otros estados. de ahora sí que ir a sus lugares de trabajo, ver cómo viven ellos, cuál es su situación real. De verdad que no es lo mismo escucharlo, que te lo platiquen, estar ahí siempre es mucho más impactante, ¿no? Y además, para nosotros era importante conocer a otros compañeros que estaban trabajando en lo mismo o que querían tener esa misma necesidad de comunicación. Así que nos unimos al recorrido de la otra campaña y nosotros veíamos alguna característica importante, que la mayoría resaltaba la palabra del subcomandante. Nosotros decíamos, para nosotros claro que es importante la palabra del subcomandante o el delegado cero en ese momento, pero más, no solo era la palabra de ellos, de él, sino era la palabra de los demás compañeros. Entonces nos decidimos que teníamos que sacar los audios de los demás compañeros que estaban exponiendo. Así fue cuando pues, la mayoría de los compañeros de la otra campaña nos voltean a ver. Cuando se dan cuenta que ahí se encuentra su palabra, que también ahí pueden encontrar la palabra de otros compañeros y que se pueden dar cuenta de lo que está pasando. También creo que es importante, y siempre lo recalcamos, que nosotros cuando subimos a este recorrido, pues íbamos de manera muy sencilla, digamos, llevábamos una grabadora, no llevábamos computadora, no llevábamos nada, llevábamos una cámara digital, una grabadora, íbamos cuatro personas y nos tomábamos ray como podíamos, los compañeros siempre se solidarizaban, nos llevaban a otros puntos, a veces tomábamos camiones, y una anécdota chistosa que nos pasó, que una vez nos encontramos a unos compañeros de Radio Tío Celo en el distrito y nos preguntaron que quiénes éramos nosotros. Dijimos, no, nosotros somos de Regeneración. Entonces uno de los compas me dijo, no, pero es que ustedes han de traer un tráiler de equipo de comunicación, ¿no? Y entonces le dijimos, no, compañeros, nosotros solo traemos una grabadora y ni siquiera computadora traíamos, ¿no? Y entonces el compañero se sorprendió mucho porque hacíamos mucha labor, ¿no?, en el recorrido, pero nosotros nos empujaban pues las ganas, ¿no?, de saber que la gente se estaba enterando, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos, uno de los ejemplos, cuando llegamos a Tlaxcala con las compañeras de la red de trabajo sexual, para nosotros fue impresionante lo que ellos nos platicaron de viva voz, lo que vivían en sus estados, y para nosotros fue importante poderlo llevar. Por ejemplo, cuando llegamos a Colima y nos dijeron que estaban desalojando en la Yerbabuena una comunidad de compañeros porque decían que era un lugar donde no podían vivir porque estaban junto al volcán, pero por el otro lado había inversionistas extranjeros que querían hacer un hotel costosísimo que solo podría ir gente de verdad rica, ¿no? No sé, no recuerdo ahorita, pero no sé, una noche valía dólares, muchísimos dólares. Entonces decías, ¿dónde está esto que te dice el Estado, ¿no?, que te está mintiendo todo el momento? Y por el otro lado, ¿qué es lo que están diciendo los compañeros? Para nosotros fue importante en ese momento poder seguir presionando el trabajo y seguir como trabajando. También tuvimos la oportunidad de estar acompañando a, digamos, simultáneamente, los sucesos en Oaxaca del 2006. También para nosotros fue un crecimiento importante como medios de comunicación, porque más allá de decir que somos la palabra de los compañeros o los transmisores, nosotros tenemos claro una cosa: nosotros nacemos de los movimientos sociales, surgimos de los movimientos sociales, no somos una herramienta, no somos un altavoz solamente. Estamos dentro de los movimientos sociales y entonces tenemos un compromiso con ellos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Hacer que la comunicación y lo que ellos salgan sea algo que en verdad la gente conozca, que crean que la policía comunitaria en verdad es una propuesta de trabajo de seguridad comunitaria, que las compañeras de la red tienen propuestas importantísimas en trabajo de economía autónoma, de dignificación a la mujer, de el tema de las cooperativas, etcétera. Entonces, esas experiencias para nosotros son importantes. Pero entonces decimos, nosotros no solo buscamos realzar la voz, sino somos parte de ellos y también trabajamos a la par de los compañeros. O sea, digamos, también vamos a las asambleas, también trabajamos con ellos, porque si no, solo seríamos otro medio de comunicación más, observando. Y no queremos observar, nosotros no observamos. Nosotros intervenimos también en los procesos sociales. Entonces, bueno, eso es lo que aprendimos de la otra campaña, eso es lo que aprendimos de Oaxaca, eso es de lo que más había ido aprendiendo en el recorrido de estos ya 14 años. En este mes de abril ya cumplimos 14 años caminando, y que, bueno, Afortunadamente tenemos una cabina de radio que ha sido atacada en diferentes momentos por actividades universitarias, también por el grupo Por el 3 de Marzo, que es el grupo que está en el CCH Vallejo. Han golpeado compañeros, han mandado compañeros a los hospitales, han intentado hacer montajes para quererlos encarcelar. Entonces hemos sufrido como una serie de represión constante, fuerte, pero que bueno, seguimos resistiendo porque creemos que nuestro proyecto, y seguimos creyendo que nuestro proyecto es un proyecto válido, es un proyecto que cumple con las características de una comunicación que no solo es una comunicación simple, observadora, sino es una comunicación del pueblo. Después de unos años logramos obtener nuestro transmisor. Ahora tenemos el FM, estamos en el 105.3 del FM, casi cubriendo el Distrito Federal. Todavía estamos a muy baja frecuencia, potencia, pero bueno, esperamos que en este año podamos hacer. Se escucha aquí, por cierto, venía monitoreándolo, entonces si alguien quiere escucharlo, lo puede escuchar. Y bueno, pues eso para 105.3. Pues para nosotros nos da mucho gusto que al final de este año pudimos hacer un balance. Y nuestro balance es que tenemos de la programación en vivo casi el 90% completa. La radio transmite 24 horas al día, pero transmite en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche. Esto significa que habemos más o menos aproximadamente 150 compañeros trabajando toda la semana en transmisión cotidiana, ¿no? Y tenemos casi el 90% de la transmisión en vivo llena. Entonces, esto implica muchísimo trabajo. Lo que decía Carlos es importante, de ponerte de acuerdo quién abre la cabina, quién, si se descompone un cable, si entran programas nuevos, bueno, compañeros nuevos, la capacitación constante. Nosotros le llamamos modalidad adjunta, significa que alguien de nosotros tiene que adjuntar al compañero mínimo 3 programas de radio donde se les enseña locución, programación, se les explica cómo el funcionamiento de la radio. Y la radio también transmite a nivel internet por la página de que es www.regeneracionradio.org. Y también de manera local, esto significa que la explanada central tiene 4 bocinas que están situadas para que el sonido se concentre en la explanada central, no salga hacia los salones para que no cause molestia a los profesores. Entonces se concentra en la explanada central de manera local, en internet de manera mundial, digámoslo así, y por FM, pues de manera en el Distrito Federal, regional, es exacto. Entonces, bueno, este es un poco el balance que hemos tenido en este año, fin de año, principios de este año. Y bueno, pues como les decíamos, queremos festejar este 14 aniversario. Vamos a hacer una pequeña actividad cultural. Pues no queremos pasar de largo, ¿no? Han sido 14 años de mucho trabajo, hemos visto pasar también mucha gente que pues de alguna manera no comparte el proyecto, que el proyecto es autónomo, es autogestivo, no recibimos dinero de ninguna institución, no queremos recibir tampoco dinero de ninguna institución. Creemos que hasta el momento hemos logrado hacer que todas y todos podamos trabajar de manera autogestiva y autónoma. A nadie del colectivo ni de la radio se le paga absolutamente nada. Todos, algunos estudiamos y pues trabajamos, pero el dinero que se genera es para coberturas nacionales o coberturas locales. Ahorita venimos regresando, el fin de semana fuimos a cubrir el Congreso de la UNOPI, es una organización nacional donde están los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente y los compañeros de la OCESDI en Chiapas. Entonces fuimos a Chiapas a cubrir este evento que para nosotros era muy importante. Es su séptimo congreso y son 13 años también de trabajo de los compañeros. Y bueno, pues fuimos hasta allá también a estar con ellos, a participar, a coberturarlo. Y todo lo que nosotros hacemos, pues lo subimos a la página de internet. También trabajamos en el tema de capacitación a otras organizaciones sociales, colectivos o individuos que quieran formar sus propios espacios de comunicación alternativa. Nosotros seguimos en el ejercicio de seguir fortaleciendo a los compañeros de las organizaciones cuando lo necesiten, no solo en capacitación, sino también en apoyo en coberturas, en realización de materiales radiofónicos, algunas de video. Sacamos una campaña que se llamaba, No Basta No Votar, Organízate, que fue una campaña de spot en video donde grabamos a diferentes colectivos y organizaciones que en muy poco tiempo pudieran decir a la gente que no solo, nosotros no decíamos voten o no voten, nosotros decimos fuera de lo que pueda pasar, lo que nosotros decimos es organízate. Entonces los compañeros, este tipo de spot tenían la función de decir, nosotros nos organizamos así y estamos funcionando así de manera autónoma y autogestiva. O sea que sí se puede, pues, ¿no? Demostrarlo en pequeños spots. Entonces, bueno, va a cambiar esta campaña, que ahora parece que solo se va a llamar Organízate, ya pasaron las elecciones, y seguimos intentando fortalecer este trabajo. Y bueno, pues también estamos, priorizamos nuestros vínculos de trabajo con las organizaciones sociales, una de las organizaciones que nosotros apreciamos mucho, que bueno, pues estamos aquí en la mesa con ellos, es los compañeros de Brigada Callejera, las compañeras que, bueno, pues nosotros le tenemos mucho respeto porque también han entrado en el tema de comunicación, ellos ya se los platicarán, y que es un gran ejemplo de ver que sí, que la comunicación es de cualquiera, que la puede asumir y que la tiene que asumir con responsabilidad. Y una cosa que pues nosotros también siempre hemos dicho es que nosotros no creemos, digamos, de alguna manera en la objetividad. O sea, nosotros no somos unos medios de comunicación objetivos que, digamos, vamos a tomar los dos lados. Nosotros decimos, somos objetivos totalmente al movimiento social. Sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde emergemos y sabemos qué queremos realizar y dónde queremos estar. Entonces, obviamente, nosotros sí somos un medio de comunicación de que estamos caminando en una transformación de un mundo diferente, por eso nos adherimos a la otra campaña, ahora a la sexta, porque creemos en los principios del anticapitalismo, no creemos en los partidos políticos, en los estatutos de la radio lo tenemos muy claro, somos una radio antihomofóbica, antisexista, anticapitalista, siempre estamos luchando con el tema del lenguaje, ¿no? También. Cómo nos podemos hacer sentir cómodas y cómodos sin agredir a los demás. Entonces, es un constante quehacer, es un constante debate y que, bueno, pues eso nos ha dado a que, bueno, después de 14 años sigamos en transmisión. Podemos decir que, afortunadamente, estamos, después de 14 años, en el proceso de que no buscamos que nadie nos avale, que ninguna institución nos avale, acaba de entrar la nueva reforma a la ley de comunicaciones y a nosotros en verdad no es que no nos interese, pero en verdad no nos afecta porque seguimos diciendo que la legalidad no la va a dar el pueblo, no la va a dar ninguna institución y bueno, pues seguimos caminando. Gracias.